¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio. Buen día, Tilio. Buen día, Javier. ¿Cómo va eso? Y bien, acá preparando el matecito. Está bueno, ¿eh? Para despejar el sueño. Esta vez salió... A mí me gusta así. A esa temperatura. A esa temperatura. A mí me gusta un poquito más caliente, pero bueno, no alcancé a calentar el agua porque está medio rapidito. Pero la verdad que, viste que dicen que muy caliente no hace bien. Ajá. Sí, puede ser. A mí me... Sí, sí. Yo recién me di cuenta que el mate a esta temperatura tiene un... sentí el sabor a la yerba. Claro. Y cuando es un poquito más caliente está muy amargo y no le sentís el sabor a la yerba. Sí. Y además a mí me quema, no en la boca, sino me quema adentro. Y después cuando me quema adentro me da acidez después, ¿viste? Y bueno, ese es un principio de úlcera. Claro. Y tenés que tener cuidado con eso. Claro. Bueno, así arrancamos este nuevo Mateando, que como decíamos en el programa anterior, íbamos a seguir con esto de los viejos oficios. No solo porque seamos nostálgicos, sino porque nos parece que... Sí, es como para rescatar algo de lo que no se pierda, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, yo creo que nunca se va a perder por la necesidad de la gente, pero... A veces hay gente que no sabe cómo salir. Uh-huh. Y nosotros lo que pretendemos es un poquito eso, que darle una idea cómo puede salir, ¿viste? Uh-huh. Con poquito, ¿viste? Sí. Que por ahí hay gente que está sin trabajo y no sabe qué hacer. Uh-huh. Para parar la ollita, digamos. Y en cambio, si agarra un mango y bueno, puede reparar su calzado, puede reparar su ropita. Todo se puede reparar. Claro. O todo se remienda, ¿viste? Porque los viejos de antes no decían reparar, sino remendar. Remendar. ¿Viste? Uh-huh. Entonces, bueno. Nosotros estamos llenos de remienda. Y no solo eso, sino que también, bueno, muchas veces hablamos de los cambios climáticos, ¿no? Y de cómo nos afectan todas esas cosas y resulta que si también seguimos consumiendo como como pretenden que consumamos, digamos, el mundo se llena de basura, ¿no? Sí. Y se acaban los recursos. Sí, contra más consumo hay, más basura producimos, eso es claro. Cierto también, ¿viste? Hay un spot de Radio La Negra que habitualmente pasamos, que vamos a pasar en el programa de hoy para escucharlo atentamente. Pero te propongo que arranquemos con un poquito de música. Me parece muy bien. Así. ¿Qué tienes para ofrecerme, Javier? La Yerra de los Overos. De Abel y Broad. No lo conozco, pero pintaba lindo. A ver. Vamos a escuchar. Escuchémosle. En un tono muy campero, representando la tierra, se lleva a cabo la Yerra de la Estancia de los Overos. Unos 200 terneros dan vueltas en el corral y, como ya es habitual en patrones camperazos, haciendo el honor al lazo hay que hacerla toda piel. Como no hay lugar a errores pa' tremenda ternerada, eligen pa' la pialada los mejores tiradores. Son todos buenos valores que están en cualquier tenida. Hay lazos como comida para el mejor cometido, y entre trenzado y torcido las más diversas medidas. Vino Luques de la Valle, conocido pialador, y dicen que es volteador como rodada en la calle. Es muy difícil que falle en toda yerra campal, muy ventajero en el pial con una armada chiquita. Se los tumbaba y cerquita ni bien salían del corral. Bonavita en las pialadas está en lo mejor del ciclo, y vino en un cuatriciclo con la señora en Ancar. Sacó ventaja de entrada porque con mucha altivez se fue allá lejos a pies casi al final de la brecha, y él pialaba de derecha y la mujer de revés. Se vinieron de Dolores, Germán Nimen con el padre, y cuentan de que la madre se mezcla entre los mejores. Padre e hijos, qué valores para cualquier entrevero, y el turco viejo campero, a pesar de andar rengueando, para correr revoleando hay que sacarle el sombrero. Llegaron con mucho brío Berecirtú y Montenegro, y al mencionarlos me alegro por ser dos amigos míos. Era grande el desafío, pero buscaron la orilla y usan en forma sencilla un lazo solo a la criolla, uno del lado de la argolla y el otro con la presilla. Salió un polango grandote y Muse le hace barullo, pero patinó en el yuyo y lo agarró del cogote. Salió tirando cascote el negro entre la cicuta, y por más que lo discuta, maldijo mal su derrota, y fue arando con las botas hasta cerca de la ruta. Carmeriño, bien montado desde Santa Teresita, en una zaina chiquita vino también invitado. Muy hábil con el trenzao se luce en forma campera, con el lazo a la sidera viera el gordo con aplomo, pialando por sobre el lomo como si nada ocurriera. Rulo Monje a la pialada llevó un torcido chileno, y dicen que más o menos tenía 22 brazadas. Había que verle la armada, cuánta potencia en el brazo, y gritando a campo raso con buenas botas de potro. Por sobre todos los otros pialaba con todo el lazo. Llegó Pecho por la calle y todo el mundo se alegra, porque trajo Tortas Negras, un símbolo de la Valle. Fíjese usted qué detalle, dijo más de uno a las risas, y gritó Pecho con prisa, quien quiera picar se integra, con las mismas Tortas Negras y huevos a la ceniza. Vino Felipe Olivera, renombrado nadador, con marca y señalador mostró su fibra campera. Era el fogón una hoguera con los talas encendidos, iba y venía exigido pero en un triste ademán, le marcó el cuarto Roldán que andaba de comedido. Lo pusieron a capar a mi amigo Charamelo, y Bicho, que se iba al suelo, salía corriendo a apretar. Muy hábil para cortar, conocedor del asunto, era veloz a tal punto que el hombre de Madariaga capaba con una daga hasta dos terneros juntos. Isla y Aldaz, conocidos, llegaron a la pialada, y entre tanta paisanada le entraron al torcido. Ahí anduvieron prendidos, pero la intención de estar era poder contratar pialadores afamados pa'l día del reservado y la fiesta del talar. y cuando se ha terminado en el último repaso, cada uno arrolla el lazo para golpear lo arrollado. Los 200 se han pasado con un valerío que aterra, y cuando el sol en la tierra lentamente se fue entrando, se van todos comentando: ¡qué linda estuvo la guerra! Bueno, ahí estaba, por ahí más de La Pampa que de nuestra zona, pero ahí estaba la música empezando el programa. Y habíamos dicho que Radio La Negra tiene un spot que un poco habla de esto del consumo, ¿no? Y se llama La Estafa, está basado en un texto de Eduardo Galeano y habla justamente un poco de lo que veníamos charlando. Ahí va para que lo escuchemos con mucha atención. A ver, escuchémoslo. Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Así pasaba este spot que habla de la estafa, ¿no? Que si consumiéramos lo que nos proponen que consumamos, el mundo estaría lleno de basura y nada, y se acabarían los recursos rápidamente, ¿no? Bueno, Atilio. Sí, el consumo de cosas y de artefactos y algo. Por ejemplo, hay artefactos como las pilas o, uh-huh. O celulares o televisores. Claro. Que ese consumo contamina más que cualquier otra cosa. Y sin embargo, la ropa, qué sé yo, se degrada. Sí. El cuero también se degrada, pero demora mucho más. Claro. Pero los plásticos, que son derivados del petróleo, cuesta un montón para que se degrada. Uh-huh. Y creo que sería tan lindo que cada uno de nosotros fuéramos conscientes en reciclar, por ejemplo, y separar la basura, digamos, lo orgánico de lo inorgánico, que es una forma de ayudarnos nosotros mismos. Claro, claro. Eso estaría muy bueno, ¿viste? Y aparte de la estafa que es el consumismo. Claro. Bueno, y un poco algo que se hacía antes era remendar, ¿no? Como decíamos sí. Hace un ratito. Y fabricar también las cosas. Por ejemplo, el herrero, ¿no? El fabricador de herraduras, el que tenía la materia prima y la transformaba en cosas, ¿no? Claro, sí. Con toda una ciencia que hoy pocos saben y que sí. Tiene que ver con que el hierro, si lo calentás, se pone blando y si después lo volvés a calentar, se vuelve a poner duro y nada, toda una técnica que no es claro, sencilla. Claro, sí, ¿no? Hay que saberlo, porque el hierro, por ejemplo, mi abuelo decía que había que calentarlo a color cereza. Claro. Para ahora yo no sé, tendría que mirar bien una cereza o una guinda para que para se ver. Me quede grabado el color, ¿no? Claro. Porque, bueno, ahí le daban con la fragua o con el fuelle. Uh-huh. Y después al yunque y a formar lo que uno quisiera, una herradura. La pinza para no... Claro, una pinza mango largo. Claro. Que hecha por él mismo. Claro. Y bueno, mi abuelo tenía un montón de oficios, era zapatero, herrero, carpintero. Hacía sus propias ¿cómo es? Cosas, sus uh-huh. propias herramientas, sus propias ¿cómo se llama la que construyen calzado? Su horma. Ajá. Sus propias hormas, que en la casa todavía quedan algunas por ahí colgadas. Mira. O quedaban, ¿no? De recuerdo, porque él ya se fue. Y bueno, yo lo vi muchas veces trabajar y a veces él no me dejaba estar cerca porque decía que era peligroso, saltaba una pavesa de fierro, decía, y donde él golpeaba y me iba a quemar. Y era cierto. Claro. Porque por ahí se desprendía una chispa y te quemaba. Claro, claro. Te quemaba en serio. Vos sabés que una de las cosas que yo siempre pienso, ¿no? Si vos vas a los talleres mecánicos, hay una cantidad de hierro tirada muchas veces, ¿no? De las piezas que se cambian, que muchas ya no se reparan, se cambian, ¿no? Sí, y, sí. Y de los elásticos, por ejemplo, se hacen cuchillos, se hacen asaditas, se hacen... porque los elásticos de autos son... Se pueden hacer hasta bisagra. Claro. Para los portones, para las puertas. Porque son de un hierro forjado muy muy contundente, muy claro, espeso, sí. Muy buen hierro, ¿no? Sí. Pero te invito a que escuchemos, nosotros vamos a verlo, pero ustedes lo van a escuchar. Una entrevista a un herrero, del otro lado de la cordillera. Ah, mira. Pero que me pareció interesante para compartir. ¿Te parece? Bueno, escuchémoslo. Dale, dale. Adentrándonos al corazón de la Villa Mapungüe, una de las zonas agrarias de nuestra comuna, rodeada de extensas calles rurales, con una codiciada vegetación, relinchar de caballos y cacareos de ponedoras de mediodía, nos introducimos al mundo de don Jaime Espinosa, quien es todo un personaje para su comunidad y para muchos otros que llegan de alejados rincones de la capital a requerir sus servicios. Se trata del herrero de la Pintana, quien a sus 63 años de vida es uno de los pocos que aún realiza el oficio de herrar caballos en la región metropolitana. Como 10 años errando ahora aquí en las parcelas de Mapué. Bueno, aquí vienen del Peñón, del Castillo, de San Bernardo, de ahí al lado de La Vega, y así de todas partes, de todos los por ahí. Porque como no hay poco de herreros, hoy vamos buscando poco. Don Jaime aprendió de su abuelo hace más de 50 años, cuando en Temuco y desde generaciones anteriores, su familia se dedicaba a esta labor, la que él continúa a pesar de lo dura y peligrosa que puede llegar a ser. Empecé para el 61, errando, y mire dónde vengo para acá ya. Vengo, ya. Aquí viene siendo 40, a altura 40. Claro, yo vengo buscando siempre el campo, porque ahí está el caballo. Porque ya me sacaron de las poblaciones, estaba en una población errante, ahí en 31. Imagínense dónde vengo para acá ya. Si se sigue llenando de poblaciones, va a tener que rumbear para otro lado, ¿no? Claro, esa parte va a irse, porque aquí no, ya. Después ya no van a admitir que entren caballos tampoco. Como se están acá, lo están sacando a las calles. Así que a lo mejor los quieren sacar por otro lado, después no sé, qué va a ir a pasar. Con el cemento, qué sé yo, te van a gustar las calles para irme. Bueno, se ve más hermoso, pero se va acabando la tradición ya. La tradición del pueblo también. O sea, como parcela esta. Yo es que ando no, si me muero yo, se acaba todo. Nos cuenta que ninguno de sus dos hijos continuó con la tradición y que una vez que él deje este oficio se terminará el camino que por más de 100 años realizó su familia. Es peligrosa la pega, una que pueden clavar, otra que cae muy al. En realidad es harto arriesgada esta pega, porque uno trabaja en vivo con el animal vivo. ¿Entiendes? Entonces trabaja en algo que está vivo moviéndose. O sea, uno lo patean, lo han pescado los clavos, pero muy poco sí. Con todo en orden, diariamente y durante todos los días del año, nuestro vecino herrero desde muy temprano espera a sus imponentes clientes equinos para cambiar gastadas piezas y permitir que sus patas con pezuñas cortas y limadas reciban las nuevas herraduras para laborar dignamente y deleitarnos de un sonoro y elegante galope, con la esperanza que este patrimonio cultural con que hoy cuenta nuestra comuna tampoco se termine. Bueno, interesante, me hizo acordar de cuando yo repartía leche con carrito acá en Bolsón. Mira, porque bueno, este señor lo que veíamos era que fabricaba las herraduras, no es que solo herraba el caballo, sino que sí, les sí. Daba forma a las herraduras y así, ¿no? También con la fragua y el yunque, la masa. La masa y le daba, pero... Duro, ¿viste? Uh-huh. Sí, es todo un oficio. Es todo un oficio y la verdad que es muy loco esto que contaba también ahí la entrevista, ¿no? Que ninguno de sus dos hijos siguió con esa profesión y él decía, me muero yo y se acaba acá el oficio en la familia que hacía cuántas generaciones. Que y con todo pasa lo mismo. Por uh-huh. ejemplo, yo te contaba que mi papá trabajaba el cuero, hacía lazos, riendas, cabresto y bozales. Y bueno, ninguno de nosotros, yo hice un poco, pero no seguí. Ajá. Es como que eso se pierde, ¿viste? Porque hay que saber trenzar y hay que saber torcer un lazo. Claro. Y hay que hacerle la yapa y ¿viste? No es así nomás, digamos. No es. Y por eso yo te decía, lleva tiempo hacer soga, porque tenés que cortar el cuero, lonjear, sobarla un poco. O sobarla, depende de la soga que sea. Y bueno, mucha gente, hay muchos sogueros que quedan todavía, pero nosotros en mi familia, yo no sé si alguno de mis hermanos aprendió. Ajá. O no sé si mis sobrinos que quedaron lo hacen como lo hacía mi papá. Claro. Bueno, acá en el barrio está Don Avilés, ¿no? Sí, conozco a varios. Hay varios. Don Avilés que hace soga, a Elías. Elías. Sí. Un saludo a mi compañero Elías, que estaba por la catarata. Claro, anda por allá sí. Haciendo escultura también. También, sí. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, está René Kisle, que también trabaja muy lindo. Ajá. En soga, en cuero. Está bueno. Bueno, y otro oficio que no llegó ¿cómo se llama? El vecino, el afilador. Ah, Don Contreras. Don Contreras. Afilador, sí, él es. No llegó Don Contreras. El afilador del barrio no vino, lo esperábamos, pero no vino. Bueno. Pero bueno, vamos a pasar un... Lo saludamos igual. Claro, claro. Y si porque no además escucha... lo encontramos casi a diario acá en el CIC, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Él es un alumno. Y viene está estudiando acá. también a compartir, y a compartir buena parte del día. A estudiar y enseñar, porque estos veteranos siempre saben un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, pero vos sabés que caminando por la calle en Buenos Aires me crucé con un afilador de cuchillos y tijeras de esos que había antes, ¿no? Que iban en la bicicleta, que tenían un aparatito para todo un sistema, ¿no? Que tenían como una segunda rueda con una correíta como la de las máquinas de coser, que era de cuero también, sí, ¿no? Sí. Y hacia adelante en el manubrio una moladora. Y me lo encontré y entonces, como bueno, yo trabajo en la escuela 103, dije, les voy a hacer una entrevista para que muestre a los chicos, ¿no? Cómo era, porque ya habíamos hablado de esto alguna vez. Así que bueno, compartamos este audio que le hicimos al afilador. Bueno. ¿Cómo es? ¿Se la armó usted a la bicicleta? Sí. ¿Hace mucho trabaja de esto? 38 años. 38 años. 38 años. ¿Tiene clientes fijos? Sí, ¿va por la calle? Tengo los clientes fijos. Ya tengo clientes fijos como la señora, como acá el negocio. Estamos revisando un poquito las juntas. Yo le contaba a mis alumnos que los afiladores tenían siempre un llamado. Sí. ¿Usted tiene? ¿Dónde está? A ver. La siringa se llama esto. Siringa. Siringa. Buenísimo. Muchas gracias. Siringa. Es una réplica de la siringa. Claro. Las verdaderas son de madera. De madera. De madera, sí. De madera especial. Muchas gracias, no, de nada, por favor. Bueno, ahí estaba el hombre. El audio. El audio es medio malo porque. Nada, estaba. La verdad que iba corriendo buscando unos medicamentos para mi viejo y me crucé y dije, bueno, paro un ratito, aunque sea para mostrarlo, ¿no? Qué linda, che, la verdad. Y nada, sí, poder... Acá antes hubo algunos que andaban afilando así, con esa bicicleta. Ajá. Y a propósito hay una ranchera que se llama Afilador. Mira. No sé de quién es. A ver, vamos a... A ver si la encontré. A ver si la podemos encontrar. Creo que es de Rafael Rossi. Mira. Ajá, Rafael Rossi, ese es uno que hemos escuchado más de una vez. Sí. Está bueno. Vamos a ver. Otro de los laburos que también ha desaparecido o está desapareciendo, digamos, es el bueyero, ¿no? Sí, y bueno, ahora no lo veo por acá. Mate amargo. El afilador. Capaz que si ponés el afilador, ranchera, el afilador. Ajá, bueno. Decía esto de los bueyeros, ¿no? Que es otra de las cosas que también se está dejando de ver. Antes uno se cruzaba por los caminos. Cuando iba temprano, por ejemplo, a la escuela, yo me solía cruzar a veces con el bueyero bajando, con los bueyes, subiendo, yendo para distintas chacras, ¿no? Claro, sí, sí. Y antes se usaban mucho los bueyes para maderear y ahora cada vez hay menos bueyes. Ya claro. No hay gente que pueda, viste, que se han ido reduciendo los espacios y tener una yunta de bueyes significa alimentarlos, cuidarlos, para que no le hagan daño al vecino y bueno. Sí, y por ahí los terminan vendiendo porque no los pueden sostener y no es porque no los quieran. A veces con dolor... ¿Viste? Claro. Agarran y lo... Sí, de hecho... Venden. De hecho, los me carnean porque ya están viejos. Sí, y cada vez hace, por ahí hace falta, ¿viste? Porque hay lugares donde no entra el tractor. Claro. Y sí, los jueces entran, ¿viste? No hay otra forma de hacerlo que... Acá está. Ah, no, Agustín Magaldi. ¿Será? ¿Y qué dice el afilador? Dice afilador. A ver, sí, debe ser Agustín Magaldi. Capaz que es ese. Es hecho. A ver, escúchalo. A ver, vamos a bajarlo primero, así no corremos el riesgo de que se corte. Pero ese es... Medio parecido a Carlos Gardel, ¿viste? Ajá, tiene así un aire. Son autores muy viejos, ¿viste? Ajá. Bueno, a ver si suena, vamos a escucharlo. No está sonando. ¿Qué pasa? No nos suena. Qué pena. Bueno, lo vamos a bajar y en todo caso después lo escuchamos. Pero bueno, decíamos de los bueyes. Vos sabés que allá en Mallín hay... Bueno, Infante es uno de los... Pichón. El hermano de Pichón. Ah, Nilo. El Nilo es uno de los bueyeros que todavía queda. Ah, mira. Está Reyes también. Ah. Un chango jovencito. Más joven que yo debe ser. Y de los que conozco, ¿no? Pero me decía Pichón, justamente Infante, que es difícil porque desde hace algún tiempo... La municipalidad les cobra un impuesto a los bueyeros, ¿no? Ah, y eso dice sobre que es difícil porque es un animal que hay que sostener todo el año, ¿no? Claro, primero hay que criarlo y, claro, que no es y que elegirlo, que tenga buen porte, buena estatura, claro, amansarlo, hacerlo y después mantenerlo, ¿viste? Mantenerlo, claro. Porque el güey se tiene que mantener con comida, no vive. Claro, y come bastante. Y come mucho, sí. Y no es que un buey se hace de un día para otro, ¿no? O sea, hay que educarlo. Lleva sus años. No, y elegir bueyes, conseguirlos, es muy difícil que tengan, para conseguir bueyes que tengan buena estadura, pareja y bien formada, ¿viste? Claro. No es algo que uno va a agarrar y va a decir, bueno, compro un novillo y es porque tiene atadura. Claro. ¿Viste? Y para conseguir dos parejos, más o menos, tenga el mismo físico. Claro, y tienen que ser más o menos también parejos de edad, ¿no? Claro. Y que sean mansos. Claro. Es todo un oficio que arranca mucho antes que mucho, pero mucho antes de que uno diga, a ver, necesito un par de bueyes para bajar un... Por ahí es más fácil conseguir un tractor, ¿viste? Pagar un tractor a que hacer una yunta de bueyes. Claro, el tema es que hay lugares donde el tractor no entra, ¿no? Sí, eso es por eso te digo, donde no entra el tractor, entran los bueyes. Claro. Es un temita, pero bueno, sería bueno como en otros lugares del mundo, por ejemplo, yo sé que en España o en algunos lugares de Europa, estos viejos oficios hasta son promocionados por los municipios, ¿no? Ajá. Dicen, ah, mirá, se está perdiendo el oficio, entonces inventan el día del bueyero, por ejemplo, pero y entonces... Si acá les cobran un impuesto... Claro, va para atrás. No, porque no siempre tenés trabajo con los bueyes, es que tengas trabajo permanente. No conozco ningún bueyero que ande así en un auto muy nuevito, digamos, que tenga... No. ¿No? Digo, en general son laburantes que que laburan a la par de los bueyes, pues los bueyes hacen una buena parte del laburo, pero otra parte la hace el que maneja, hay que atar los troncos, sí, hay que atarlos, hay que palanquearlos, es un laburo arduo, sacarlo de donde el güey no lo puede sacar, claro, no es, y manejar los bueyes que por más que parezca sencillo, ¿no? Cuando uno lo ve de afuera, no es. Sí, por eso. Poco de pavo, y mucho menos entre medio del bosque o en pendiente. Claro. Es un tema. Es todo un tema. Uh-huh. Y hay que hacer el yugo. Claro. ¿Viste? Que tiene que ser a la medida también, claro, ¿no? Claro, tiene que ser a la medida. Que no lastime, hacerle bien las cogoteras, que no lastimen. Por eso es todo, elegir bueyes es todo una ciencia, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, porque mucho estamos charlando. Sí. Pancho y... Villamán, Corcoveando. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos con Panchito. Ejemplo de destreza, que arriesga hasta su vida para vencer a la bestia. Le clava bien la llorona, siempre echando y castigando, como esquivando las nubes, el barbal va corcoveando. Ahí estamos escuchando a Panchito, ¿no? Sí. Villamán. Sí. Y ahora vamos a escuchar lo que el afilador que decía de ¿cómo se llama? De no era de Agustín Rossi, no lo encontramos por Agustín Rossi, pero sí por Agustín Magaldi. No, Rafael Rossi era el. Rafael. Yo decía, claro, no, no. Agustín Magaldi. A ver. A ver cómo suena. Ahí va. ¿Era este? Es ese. Ahí va. Mendigo errante, camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre. Afinador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afinador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque ya no puedo vivir sin amor. ¡Ah! sacar partido, aunque querido buscar amores, no valen piedras que saquen fuego, como es el fuego de corazones. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera, y si es que la encuentro le juro quererla, entonces mi vida sería más bella, porque ya no puedo vivir sin amor. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, girando en tanta vuelta desde alguna puerta. ¿Eh? Sí, y ya te llamarán. Ya te llamarán. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Ahí estamos de nuevo. Bueno, ahí está, escuchamos a Afilador por Agustín Magaldi. Magaldi, ahí está. Autor muy viejito. Medio tangueado, ¿no? Sí, medio tangueado, sí. Cara de porteña tiene. Bueno, es que es parte, ¿no? De la historia que tenemos, esa mezcla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, está bueno. Bueno, Atilio, y nada, de la cantidad de cosas que tenemos, que hemos ido charlando en esta semana, me queda que me he encontrado con gente por la calle que dice, ¿no? Que le gusta escuchar y que le parece que está interesante la propuesta esta de charlar de... ¿De los oficios, decís vos? Sí, no, de charlar de las cosas del campo y de antes. Me decían, está bueno porque es un programa con otro ritmo, ¿no? Que no es acelerado. Que no es es pasivo y bueno, tal vez a alguien le sirva para sacar ideas o algo, porque antes se hacía todo a pulmón, sin tanta tecnología, lo vuelvo a decir. Y se vivía, costaba más hacerlo. Ahora es todo más fácil, digamos. Estaba pensando cuando vi al herrero golpear y golpear, y pensar que si eso lo hacen con una prensa, es un solo golpe y, claro, y un solo molde y ya está hecho, ¿viste? Sí, capaz que una persona hace, no sé, cientos de herraduras en un día, mientras que este herrero hace un par, o sea, cuatro herraduras para herrar a un caballo. Claro. Pero es lindo verlo como lo hacían. tiempo, lo siguen haciendo, ¿eh? Y es paradójico, porque más rápido se hace, menos laburo hay. Y no es que la gente labura menos. O sea, no es que se inventaron las máquinas y entonces tenemos más tiempo para descansar. No. Lo que hay es más desempleo. Claro, porque una persona sola con una máquina puede abarcar un montón, tal vez abarata los costos y... Sí, pero los costos del patrón. No los costos de él mismo, digamos. Claro, ¿no? Exacto. Porque un empleado no va a comprar una máquina porque no tiene los fondos, ¿viste? Claro. Y bueno, es así la vida. Entonces el dueño de la máquina empieza a ser el que gana, sí, guita, ejemplo, y el otro el que se por caga ejemplo, yo antes ordeñaba 15 vacas a mano, después compraron 30 y compraron una ordeñadora. Y bueno, pero la ordeñadora era del patrón y las vacas eran del patrón, no eran mías. Claro. Y se acabó la y se acabó, ¿viste? Y se acabó. No se acabó porque sí, sino porque hubo cambio de patrón, y al haber cambio de patrón fue un desastre. En vez de ser sastre, fue un desastre. Bueno, pero a veces por ahí, si eran tres los que laburaban, quedó uno solo y laburaba más tiempo, porque si no quería laburar más tiempo, había otros dos que estaban desocupados y que querían también el trabajo, ¿no? Es como lo que pasa con esto de la aparición de las máquinas en los laburos, que de repente, en vez de estar mejor, porque uno piensa, bueno, si hay una máquina que va a hacer el laburo, está buenísimo, tenemos más tiempo para descansar, para estar con la familia, pero aparecen las máquinas y todo lo contrario, digamos, ¿no? Yo creo que eso es con la ambición del progreso y el estar mejor, uno en vez de estar con la familia se va alejando cada vez más. Porque se va metiendo en el mundo eso de querer hacer y querer progresar, y resulta que el progreso no viene porque uno se rompe el lomo, sino porque está mal repartida la torta, ¿viste? Entonces, ahora, ¿qué es el progreso, Atilio? Porque pensemos qué es el progreso, porque el progreso puede llegar a ser tener, no sé, una televisión muy nueva, pero no tener un momento para charlar con los hijos. Sí, si la mirás por ese lado no está bien, pero el progreso es que todos estemos bien. ¿Pero y qué sería estar bien? Porque... Y tener una buena casa, tener agua potable, tener una red cloacal, tener... un auto cuando lo necesitas, qué sé yo. Para mí eso es progreso. No sé, porque yo no la tengo, ¿viste? Capaz que vos tenés todas esas cosas, entonces me preguntás qué es el progreso, pero para mí es eso, el progreso. Claro. El que todos tengan por igual lo que es necesario. Claro. No que tengan de más y que no es necesario tener cosas que no sirven. Claro. O sea, que no le sirven a una persona y que a las otras personas sí le están haciendo falta. Claro. Pero digo, las cosas necesarias, ¿cuáles serían? Vos nombraste ahí unas cuantas que yo digo, claro, sí, agua potable, tener las cloacas, tener una casa, tener un auto cuando uno lo necesita, ¿no? Digo, esas son como las cosas, y bueno, y mínimamente mí, comer, ¿no? Y más vale tener, poder comer las cuatro comidas, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿viste? Que a veces hay gente que tiene almuerzo y por ahí cena no tiene, y claro, porque se ajusta el cinto para llegar a tener un auto, por ejemplo, o comprarse una máquina para trabajar. Claro. Y es todo así, ¿viste? El señor presidente decía pobreza cero. ¿Cómo logra la pobreza cero? Para mí es todo un misterio. Sería tan lindo que sea de verdad pobreza cero, ¿viste? Claro. Por eso, para mí eso es progreso, pero ¿y a dónde está? Ellos hablan del crecimiento. ¿A qué crecimiento se refieren? porque hay distintas clases de crecimiento. Uh-huh. ¿Viste? Totalmente. Por ejemplo, vienen empresas de otro lado y sacan de la tierra un montón de minerales, de petróleo, de todo tipo de minerales. Y eso es progreso para los de afuera, no para acá, porque no sé, no le veo yo cuál es el crecimiento o el desarrollo. Uh-huh. ¿Viste? Y el bienestar, porque no es que uno no tenga que laburar, sino vivir bien, o sea, que no le falte lo esencial. Lo esencial. Y bueno, que se tomen sus vacaciones y vayan a conocer otro lugar y vean otro tipo de vida también. Es parte de lo esencial también, ¿no? Es parte de lo esencial que el ser humano pueda descansar. Uh-huh. Totalmente. Porque creo que la vida no es solo trabajar. Ahora, y es lo que hace un rato estabas diciendo vos, de que es si no podés estar con tus hijos. Y sí, a veces uno no puede estar con los hijos porque tiene que trabajar y alimentarlos. Y, claro. Y porque tiene que cumplir horario, y porque la plata no alcanza, porque los comerciantes a veces se llenan los bolsillos con la plata del que más necesita. Uh-huh. Hay un montón de cosas para cambiar y para ver, pero que yo no las veo que los gobernantes las hagan o que sean capaces de hacerlo. Uh-huh. Capaz que hay que dejar de esperar que sean los gobernantes los que cambien esas cosas y empezar a cambiarlas uno, ¿no? Ver cómo organizarse con los vecinos, las vecinas para empezar a cambiar esas cosas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces he escuchado a la gente decir, no, son vagos, no quieren laburar. Y yo veo que hablan de la gente que ha laburado toda la vida, que no se ha ido nunca de vacaciones a ningún lado, que ha sido, que por ahí si no está laburando es porque no tiene laburo, porque está harto de laburar por migajas, por dos mangos, ¿no? Claro, claro. Y nada, creo que hay efectivamente mucho por cambiar. La educación es un buen lugar para cambiar muchas de esas cosas, pero también en la casa, ¿no? En la charla con los hijos, con los nietos. Sí, sí. Y sí, podés cambiar, pero cuando charlas con tus hijos y a tu hijo le falta un par de zapatillas y, claro, y tu hijo te pregunta por qué esto y si no laburás no te lo puedo, si yo no laburo no te lo puedo comprar. Claro. ¿Viste? Entonces me parece, no sé, yo no puedo echarle la culpa a nadie por haber nacido pobre, digamos. Uh-huh. ¿Cómo es la otra palabra? Serie. Hay una palabra humilde, a veces dicen. No. Pero bueno, digamos bajos recursos, pero. Uh-huh. Pero hay una palabra que a mí no me gusta para nada y siempre la escucho, ¿viste? Ajá. Ser indigente. Ah. ¿Viste? Y a mí esa palabra me cae tan pesada o tan mal de que te digan, vos sos indigente. ¿Qué significa indigente? ¿Quién puede decirle a otro indigente sin sentirse responsable de, en todo caso, de la pobreza de que existe, ¿no? Porque realmente del mundo somos responsables todos, de todas las personas del mundo, ¿no? De alguna manera. Si no nos ponemos a hacer algo para que eso cambie, estamos siendo parte también de... Sí, de eso. Por eso. Bueno, acá desde... Sí. Perdón. Salud. No, mejor escuchamos un poco de música. Bueno, dale, dale. Tenemos a Saúl Guanchul. Bueno. Calandria Vieja. Ahí vamos. Silba en el monte, canta en el rancho, como el pampero se hace escuchar. Desde el jilguero hasta el carancho, ella toditas quiere imitar. Es su plumaje de alitas negras, manchitas blancas y el cuerpo gris. Creo que al campo lo ama y lo alegra, y en el palenque canta feliz. Pobre Calandria, tan indefensa, pero qué aplomo y cuánta lealtad. Ay, si los hombres con su vergüenza amaran tanto a la libertad. Ella no canta si está encerrada, en cautiverio no ha de existir. Pobre Calandria quedó callada y entre mis brazos la vi morir. Guardé en el alma todas sus cuicas que allá en mi puesto me sabía dar, picando grasa, carne y miguita, cuando yo solo sabía almorzar. Sin darme cuenta, mientras cantaba, la encerré un día en un cajón. Era mansita y me gustaba cuando imitaba a Don Gorrión. Pobre Calandria, tan indefensa, pero qué aplomo y cuánta lealtad. Ay, si los hombres con su vergüenza amaran tanto a la libertad. Dejen que silbe, dejen que cante, déjela libre volar nomás. Que dino ejemplo tan semejante, vivir cautiva jamás, jamás. Que dino ejemplo tan semejante, vivir cautiva jamás, jamás. Bueno, se nos fue don Saúl Guanchul con... Se enojó Saúl y se fue. Vieja Calandria. Y nos agarró hablando... porque todo esto genera, digamos, mucha cosa, ¿no? Sí. Y bueno, uno se enrosca charlando de estas cosas, pero se enrosca bien, digamos, no es... Claro, no, por lo menos yo lo puedo decir, ¿viste? Uh-huh. Y capaz que le doy pie a otra persona que me esté escuchando a que lo diga también y que... Si lo siente como yo lo siento, que sean capaces de decirlo y verlo y charlarlo y se pregunten el por qué ocurre esto, ¿viste? Uh-huh. Y, claro, porque... Y yo siempre llego a la misma conclusión, que está mal repartida la torta, ¿viste? Sí. Entonces... ¿cuánto cuesta, no? Para que los que están arriba repartan mejor la torta y no se afanen el dinero como este señor que no sé, que fue a tirar tantos millones a la iglesia para ensuciarla o no sé para qué, ¿viste? Bueno, yo creo que lo bueno es que, como vos decías, lo podemos ir diciendo, las cosas que sentimos, porque de a poquito así nos vamos dando cuenta que por cada rico habemos muchos pobres, digamos, ¿no? O digamos, no es que hay igual de ricos que pobres. Ese es un verso que nos vende la tele, que no. Uno, si se esfuerza, va a poder tener todo lo que te muestran, pero... Claro. En realidad, por cada uno que tiene guita, sí, hay muchos que no... A veces no alcanza con esforzarse, ¿viste? Porque uh-huh. Uno piensa, yo me esfuerzo trabajando y laburar. Yo claro. Laburando, no tanto, laburando. ¿Acaso no has laburado toda la vida? Sí, ¿no? Laburé toda la vida y no tengo lo esencial. Claro. ¿Viste? No... y veo que otros tampoco lo tienen, ¿viste? Uh-huh. No soy el único. Y también los he visto laburar. Y ahí... sin embargo, de repente veo a otros que andan en un cero kilómetro, y bueno, no es que no se lo merezcan, pero ¿cómo hicieron? Claro. Yo quisiera que me enseñaran el secreto, ¿viste? No es solo laburando. O es que yo soy, claro, soy tan ignorante que no sé cómo ganarme el dinero para comprarme un auto o para tener una casa decente con agua y con gas y con todo lo que corresponde. Y en eso yo creo que ahí, ¿viste?, es donde si no nos hacemos cargo todos de todos, no hay cambio posible, no hay transformación posible, ¿no? Porque si uno lucha hasta que uno tiene sus comodidades o sus cosas básicas y listo, siempre nos mantienen igual, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que aprender a concientizarse de esas cosas de a poquito. Sí, la verdad, a mí me gustaría encontrar el secreto, ¿viste? Porque ya estoy viejo, grande, con 65 que voy a cumplir, y no tengo lo que quisiera haber tenido, ¿viste? Claro. Ya con problemas en la salud y todo eso. No es que me esté llorando o que sea resentido, ¿viste? Pero digo, la pucha, che, laburar y laburar, ¿para qué? Y veo que mucha gente labura y labura, y algunos encuentran el secreto y progresan, pero ¿cómo? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto no es solo laburar, el secreto dentro de este sistema tiene otros condimentos, ¿no? Pero mira, se nos pasó la hora y te propongo que escuchemos una música antes de irnos. No llegamos, nos van a echar del aire. Ah, bueno. Pero nos despedimos así con este pensamiento y nos encontramos la próxima charlando capaz que de esto, ¿no? También está y bueno. Tal vez. Atilio, bueno, un gustazo escucharte. El gusto es mío, Javier, y saludo a todos los que nos escuchen. Y gracias por el aguante. Y gracias por aguantarnos y a ver si alguna me enseña el secreto de cómo hacer para progresar. Honestamente, digo yo, ¿no? Sin afanar. Claro. Un abrazo, Atilio. Chao, Javier. Nos estamos viendo. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra. En el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.